Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Nova Club. Como ya lo sabes, cada semana estamos aquí preparados y dispuestos a acompañarte en los próximos 120 minutos con buena música electrónica y, por supuesto, siempre a cargo de los mejores disc jockeys. Como recordarás, la semana pasada pues no podíamos estar con vosotros aquí en directo en el programa, ya que por unos cuantos motivos que no vienen al caso, pues nada, no pudimos estar aquí haciendo la emisión correspondiente, aunque os preparamos, por supuesto, para no dejarlo el espacio aquí en blanco, dos sesiones a cargo de mi compañero Domingo Darvinil, que hoy tampoco está aquí con nosotros, y de un servidor, Frank F. Como siempre, bienvenidos a Nova Club. Hoy sí que sí, vamos a continuar un poquito con la agenda que tenemos, esta apretada agenda de sesiones que tenemos pendientes por publicar aún. Incluso hay gente que tenemos aún por contestar, pedimos disculpas, pero es que a veces el tiempo nos hace no poder llevar las cosas muy tan al día como quisiéramos. Pero no os preocupéis que poco a poco iremos contestando y seleccionando sesiones para pincharlas aquí en el programa. Como siempre, antes de comenzar, te recordamos que tienes varias formas de ponerte en contacto con nosotros. Por un lado tienes nuestro correo electrónico novaclub.es@gmail.com. Puedes hacernos llegar ahí cualquier comentario, cualquier cosa que se te ocurra y, ¿por qué no?, tu sesión. También lo puedes hacer y nos puedes encontrar a través de nuestra web www.novaclub.es. Y si te parece, pues también estamos en las principales redes sociales, como son Facebook, como es Twitter. Ahí también nos puedes encontrar, puedes seguirnos y contactar con nosotros. Y bueno, como os decía, hoy mi compañero Domingo Darvinil pues tampoco puede estar aquí con nosotros. Pero bueno, espero yo a poder acompañaros durante este ratito. Os presentaré a los dos invitados que tenemos para esta noche y disfrutaremos juntos igualmente la semana que viene. De nuevo que lo tendremos por aquí sin falta. Y para esta noche, pues los dos invitados vamos a ir presentando desde ya para no alargarme aquí mucho y empezar a sonar un poquito de música. Para comenzar noche, pues tenemos al señor Oliver Dade, también conocido con su aka Samuel Sam. Nos llega desde Sevilla. Bueno, os comentase un poquito que comenzaba muy, muy de joven tocando instrumentos musicales. Como son el piano, la guitarra, son instrumentos que le llaman mucho la atención. Y bueno, pues a la temprana edad de 16 años comienza un poquito más a interesarse en lo que es la música electrónica. Empieza a grabar sus propios sets. Y poquito a poquito pues son bastante reconocidos por ahí, por la zona donde él se mueve, parte sur de España. Como está claro y es lo normal, pues poquito a poco adquieres más técnica, vas avanzando algo más en cuanto a la música, en cuanto a los sets, las sesiones. Este hombre nos comenta también que ha estado participando, mejor dicho, pinchando en cabinas bastante importantes de allí de la zona de Sevilla. Y también hay que decir que también se atreve con el tema de la producción, algo que hoy en día está muy en boga. Parece que solo con el tema de pinchar, pues ahora mismo no llegas a muchos sitios y aparte que también como satisfacción personal parece que quieres abarcar algo más. Por lo tanto, como os decía, también se dedica a producir, por ha sacado discos por diversos sellos, incluso les ha editado temas. Y bueno, pues en el año pasado, este 2013, decide meterse en el tema de, o sea, digamos un poquito más a fondo en esto, y decide fundar su propio sello llamado Kimbo Records. Pues nada, yo creo que lo hemos dicho todo. Este será el primer disc jockey que va a abrir la sesión esta noche desde la cabina Nova Club. Si queréis un poquito más de información, lo hemos colgado todo en nuestra web, ya lo sabes, www.novaclub.es. Así que no me extiendo más, vamos a comenzar con esta sesión con un poquito de sonido tech house, bastante underground, que nos trae el señor Oliver Dade. Disfrutar con nosotros, ya lo sabes, Nova Club. Vamos con el señor Oliver Dade hasta las 12 de la noche.

Take your time.

They're like, "Chew, I saw a satellite. It was going across the sky." Seguimos aquí en Nova Club cuando estamos a puntito de alcanzar las 12 de la noche, el ecuador del programa. Acabamos de escuchar durante la primera horita la sesión del señor Oliver Dade. Una sesión estupenda para comenzar la noche, para ir abriendo boca. Sonido Tech House, bastante undergrounds. La verdad es que nos ha gustado mucho. En el ratito que he estado yo aquí escuchándola, la he disfrutado bastante. Pues con él hemos abierto el programa de hoy y vamos a ir ahora por el segundo invitado de la noche, que es el señor Gustavo Pérez, fan incondicional del sonido de Detroit. Un hombre que realmente tiene procedencia manchega, es natural de Talavera de la Reina, en Toledo, aunque ahora mismo, si no recuerdo mal, está residiendo en la zona de Vigo. Según nos hace saber a Nova Club, pues comenzaba en esto de la música, bueno, interesarse un poquito por la electrónica a los 16 años, cuando comienza a frecuentar una conocida sala de ahí de la zona de Talavera de la Reina, como es La Jungla. Y unos añitos después es cuando comienza más a meterse en el mundo del disc jockey, en el mundo de las cabinas. Comienza a pinchar hasta que se traslada a la zona de Madrid, a la zona centro, ahí donde empieza a pulir un poquito más su estilo y se va, digamos, afianzando y acercando a otros géneros de lo que es la electrónica y empieza a descubrir un poquito más los sonidos undergrounds. Según nos comenta, pues sus sesiones pueden ser de muchos estilos diferentes, como puede ser desde sesiones que llegan desde el tech house más actual hasta el techno más duro. En el programa de hoy lo que vamos a conocer es una de sus caras más techno. Así que ya lo sabes, desde en este mismo instante y hasta la una de la madrugada, vamos con el segundo invitado de la noche, el señor Gustavo Pérez, aquí desde la cabina de Nova Club. Ya lo sabes, estás con nosotros en el 101.9 FM y a través de www.novaonda.net. Thank you.

Pues estamos a puntito de alcanzar las 1:00 de la madrugada. Nos estamos acercando ya al final del Nova Club de esta noche. Acabamos de estar siguiendo la última hora al ritmo del señor Gustavo Pérez, como hemos dicho antes, en su cara un poquito más techno. Esta noche, como siempre, aquí has tenido dos nuevos invitados, dos nuevos disc jockeys, los cuales nos han demostrado su destreza frente a los platos. Uno a los platos y otro a los CDs, pero, por supuesto, sesiones hechas de forma manual. Nosotros, como siempre, eso lo valoramos mucho. Apostamos 100% por las sesiones hechas a mano. Pues nada, no queremos alargarnos más y yo me tengo que marchar. La semana que viene de nuevo volveremos a estar por aquí, un servidor Fran F, y esperamos que nuestro compañero Domingo Darvin ya pueda estar aquí acompañándonos, como siempre, comentando las sesiones, descubriendo nuevos disc jockeys y, por supuesto, disfrutando de la música electrónica y de vuestra compañía. Sin más, como siempre, ha sido todo un placer haber estado con vosotros estos 120 minutos de buena música electrónica que tenemos aquí cada sábado noche. Dentro de 7 días nos volvemos a escuchar aquí. Como siempre, saludos y abrazos de Frank F.